Lo propio de una fiesta, cuando es auténtica, es que hay un motivo de alegría, de una causa del festejo, una victoria, algo que se celebra. Y hoy celebramos la fiesta de la Ascensión. Después de 40 días que Jesús resucitado estuvo mostrando su presencia y su poder, es elevado a los cielos, como recién escuchábamos. Pero lo interesante es que no parece a primera vista una escena tan festiva. Es más, parecería una escena un poco melancólica, porque los discípulos recién están captando, después de 40 días, que Jesús está vivo y de repente lo ven elevarse. ¿Nunca les pasó que estás con una persona cautivante, una persona con la cual conectás y sentís que pasa el tiempo rápido? Imagínense el Hijo de Dios. 40 días con Él, el hombre más luminoso, con más fuego sobre esta tierra, han pasado volando esos días. 40 días y de repente ya ascendido. Entonces, ¿por qué festejamos hoy? ¿Por qué hoy toda la iglesia festeja la ascensión de Jesús? Y una primera razón es porque hay una diferencia entre desaparecer y partir. En la ascensión, propiamente, Jesús no partió. No es que se ha ausentado, sino que simplemente desapareció de la vista de los discípulos. Cuando alguien parte, ya no está. Pero alguien puede desaparecer y estar cerca, aunque uno no lo pueda ver. Más propiamente, en el momento de la ascensión, Jesús desaparece, sí. De la vista de los apóstoles, sí. De su campo visual, sí. Pero para empezar a estar presente, de un modo nuevo, de un modo más íntimo, de un modo más fuerte, ya no en el exterior, sino en el interior. Y entonces llega esta pregunta, ¿cómo es a partir de la ascensión el método que Jesús resucitado tiene para hacerse presente en el mundo? De acá hasta el fin de los tiempos, donde ya no está acotado a un espacio, Galilea, ni a un tiempo, el siglo I. ¿Cuál es el método que a partir de esta fiesta Jesús ha elegido para hacerse presente a sus amigos, a sus discípulos? Y lo dicen las lecturas. La primera lectura que leíamos de los Hechos, Jesús antes de ascender dice, ustedes serán mis testigos. Y en el Evangelio dice algo más, que aquellos que crean, que tengan su palabra en su corazón, van a ver signos que van a acompañar, prodigios, usa esa palabra. Y esta es una primera respuesta. Hoy Jesús decide para siempre, como un modus operandi en el mundo, hacerse presente a través de sus discípulos, que el poder de su resurrección, como la electricidad por un cable, pase a partir de ahora, hasta el fin de los tiempos, a través de hombres y mujeres de barro, como nosotros. Y por eso hay un motivo de festejo. Cuando Él dice que aquellos que crean van a ver signos, ¿a qué tipo de fe se refiere? No se refiere a la fe que llamaríamos teologal. La fe teologal es creer en las verdades de fe, creer en Dios. No se está refiriendo a eso, y eso es muy importante. Está hablando de un tipo de fe que habla el apóstol Pablo. En la carta a los Corintios, Pablo habla que hay un don que Dios da cuando Él quiere hacerse presente a través de un hombre o una mujer. Y se llama la fe como carisma, fe carismática. Es la fe, una convicción, una certeza interior, una seguridad que un hombre o una mujer recibe que le hace tomar esta conciencia. Jesús está vivo acá y ahora y quiere usarme como su instrumento. Y Jesús promete que aquel que tenga esa fe, y hoy podemos pedirla, va a ver signos y los enumera. Va a ser una fe provocadora de signos. La fe que Él mismo una vez dijo, cuando ustedes oren, crean que ya lo tienen y lo obtendrán. Jesús dice que esta fe barra confianza, barra certeza, va a poder arrojar los demonios. Va a ser que hablemos nuevas lenguas. Vamos a poder tomar serpientes con nuestras manos. Y si bebemos un veneno mortal, no nos va a hacer daño. Vamos a imponer las manos sobre los enfermos. Los sanarán. Vamos a poder predicar hasta el fin del mundo y vamos a recibir signos, como recién leíamos. Y esto no fue solamente para los 11, sino que llega a todo bautizado, a todo aquel que cree. Por eso hoy hay una promesa para cada uno de nosotros. El tema es que los discípulos no se la creían. Escucharon, Jesús les dijo, van a haber signos, pero todavía no se la creían, no tenían esta fe. Y a veces también nos pasa a nosotros. A veces me preguntaba esta semana, ¿por qué no pedimos más signos? Y quizás es por la imagen de Dios que tenemos. A un Dios chico no se le pide cosas grandes. Si tuviésemos certeza de lo grande que es nuestro Dios, pediríamos signos poderosos. Imaginemos esta escena, que Bill Gates está de visita por Argentina y de repente está viajando en un auto, podemos pensar una limusina, por Puerto Madero, y de repente un accidente, ojalá que no le pase nada, pero imaginemos la escena, que en uno de esos puentes que cruzan cerca de la UCA por Puerto Madero, hay un accidente y su auto está a punto de caerse al río. Y uno de nosotros pasa por ahí, nos conmueve la escena, no porque sea Bill Gates, pero una persona que está ahí, y vamos a ayudar. Y lo salvamos, y lo rescatamos. De repente miramos y decimos, es Bill Gates. Y él nos dice, me salvaste. Y sí, la verdad que sí, uno dice, te pude sacar. Y entonces, una vez recuperado, Bill Gates saca su chequera, pone nuestro nombre y dice, ¿qué querés? Y nos mira, ¿qué te puedo dar? Me acabas de salvar, ¿qué te puedo dar? Y nosotros hacemos silencio, y me agarraste con la guardia abajo, uno dice, ¿qué querés? Ya tiene tu nombre este cheque, ¿qué te puedo dar? Y mirá, no almorcé para un combo en McDonald's. Y la persona más rica del mundo se ríe, porque nunca escribió un cheque por tan poca plata. Dice, bueno, ya te ofrecí, te firma el cheque y se va. A veces pedimos poco porque nos olvidamos delante de quién estamos. Un hombre, una mujer de fe, se pone delante el Dios poderoso, el Dios que mueve montañas, el Dios que hace temblar la tierra, el Dios que venció a la muerte. Y eso es lo que pasó a los discípulos, que cuando ellos creyeron en su corazón, y fue gracias al Espíritu, empezaron a ver estos signos. Y entonces vamos a ver en el libro de los Hechos, que Pedro y Juan entran como tantas veces en el templo, y por ejemplo ven un hombre paralítico, un mendigo que estaba postrado, que le pide plata. Y ellos ahora tienen esta certeza en su corazón, han creído que Jesús quiere usarlos. Y entonces ya no le van a decir no tengo nada, sino van a decir no tengo ni oro ni plata. Pero en nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y hacen un prodigio. Y a partir de ahí vemos hombres y mujeres que empiezan a hacer signos. Pedro, el mismo que no había podido caminar un paso sobre las aguas, de repente es tanta la certeza que tiene que van a poner a los enfermos para que solo con su sombra queden sanados. Un día se va a encontrar con un hombre que se llama Eneas, que estaba postrado, y le va a decir a Eneas, hermano mío, levántate. Y Pablo va a hacer signos y signos. Al final de los Hechos de los Apóstoles, hasta literalmente una serpiente salta a Pablo, pero no lo mata, y de repente dicen, este es un Dios, este hombre. Es decir, estos hombres y mujeres de barro empiezan a hacer estos signos extraordinarios por la fe. Jesús resucitado se da cuenta que ahora cuenta con hombres y mujeres que pueden ser como estos cables, estos hombres y mujeres que no tienen miedo de pedir que haya signos para que el mundo crea, ya no por ellos, sino para que haya certeza en el mundo que vive Jesús el Señor. Y la buena noticia es que también esos signos llegan a nosotros. Hoy también y en esta semana Jesús quiere hacer signos en nuestra vida. Jesús está vivo y quiere hacer maravillas también entre nosotros. Y me animo a decir que ya los vamos viendo de a poco, cuando un hombre o una mujer empieza a caminar en la fe, lo vemos en la evangelización, en los programas, vamos dando pasos. Por poner un ejemplo, quien conoce a Jesús también empieza a arrojar demonios, que los más profundos son interiores, vencer el pesimismo, vencer la agresividad, vencer el egoísmo, eso es arrojar un demonio. El otro día estuve con un padre de familia que tuvo un accidente en su familia, cuyo hijo estaba en el gimnasio y el entrenador del gimnasio estaba, no diría la palabra jugando, pero le pegó una patada voladora. Y dice que cuando se entera y ve llegar al hijo, salió volando hacia el gimnasio y dice que en el camino dijo, yo soy un hombre nuevo. Antes hubiese hecho cualquier cosa, me dijo padre. Pero en ese momento llegué y le dije, te equivocaste con mi hijo. Y el hombre me miró y me fui. Estaba esperando otra respuesta. Es una victoria tan grande, un reflejo ahora evangélico. Empezamos a hablar nuevas lenguas, nuevas conversaciones. Quien se acerca a la fe empieza a tener nuevas palabras, palabras de paz, de amor, de consuelo, de querer edificar, también de comprometerse con otros. Un chico hace poco me dijo, Qué alegría, cómo cambió las conversaciones, comer, almorzar en mi casa. Ahora nos miramos a los ojos, charlamos. Antes estábamos más o menos cada uno en la suya con el teléfono. Eso es hablar nuevas lenguas. Empieza a haber una nueva conversación, un nuevo interés. Tomar serpientes con las manos, lo vemos en las obras de misericordia, cuando un círculo se lanza a hacer un apostolado, entrar en las cárceles, en los hospitales, en las maternidades, es tomar de las manos situaciones difíciles. Ahora acabamos de terminar un volver a empezar un retiro de primer nivel para hombres de los barrios. 110 hombres que por primera vez se acercaban al poder de Jesús. Ese es Jesús agarrando esa serpiente, a través de un equipo que eran hombres igual que ellos, que han experimentado que Jesús vive, se agarró una serpiente poderosa y decir, muerte, ¿dónde está tu victoria? Avanza el reino de Jesús. Imponer las manos sobre los enfermos. Cuando uno empieza a creer y empezás a orar, levantás a los otros en la oración. Es como los amigos que abren los techos y descienden a personas. Hay poder en un hombre, una mujer que ora. Anunciar la palabra y pasan cosas. Por eso la gran pregunta de esta noche es, yo creo en mi corazón que Jesús está vivo y que puede usarme a mí para hacer estos signos. Le he pedido que arroje demonios, le he pedido que me dé una seguridad tanto como beber un veneno, le he pedido hablar nuevas lenguas en mi familia, en mi trabajo, le he pedido que valentía para anunciarlo hasta el fin del mundo. Hoy Jesús dice, pedímelo y lo vas a tener. Hace 2 semanas... vi un signo fuerte. Estábamos en un retiro de segundo nivel del volver a empezar, hombres que ya vienen caminando en la fe, y estábamos hablando de lo importante de anunciar explícitamente a Jesús, no solamente como sugerir que Él vive, sino dar testimonio. Son hombres que han experimentado que Jesús los buscó para que busque a otros, así que hay que lanzarlos a dar testimonio. Y les conté algo que nos pasó a nosotros simplemente para poder motivar. Y les conté que hace 7 años, en el 2011, volvíamos en colectivo de misionar en un barrio llamado La Chechela, en Escobar. Tenemos la tradición en la Sociedad San Juan, cuando vamos entre nosotros los misioneros, de dar testimonio en el colectivo o en el tren. Y siempre que te parás el corazón empieza a latir, ¿no? No es tan normal que alguien se pare a dar testimonio, pero tenemos la certeza que Jesús se vale incluso de eso. Así que eran 3 más yo que acompañaba y, bueno, hicimos una oración antes, dijimos, Señor, envíanos, vamos en tu nombre. Y bueno, ellos 3, 2 se levantaron y dieron testimonio. Nos bajamos en la Axon y después volvimos para acá. El tercero, ese día me dice, ¿sabes qué? Me quedé con ganas. Bueno, digo, quédate tranquilo que Jesús no falla, si vos estás disponible, Él te va a usar. Bueno, a las 2 semanas Él volvía, había llegado a Pilar, a la terminal y tenía que venirse acá. Entonces uno se toma el 276 que dice al parque industrial. Entonces se sube y de repente ve que eran 40 hombres que estaban en el colectivo, que iban a trabajar, no conocía la fiesta, la ascensión, una cara tenían, iban a... Y de repente él siente que el Espíritu Santo le dice, da testimonio. ¿Seguro? Dice, sí. Vos tenés que pararte y dar testimonio. Imagínense los hombres que van con la gorra, con el teléfono, con los audífonos. Y bueno, cuestión que habla el colectivo y le dice, voy a dar testimonio. El colectivo lo miró. Y él había orado, Señor, servite este testimonio para tocar un alma. Bueno, cuestión que se para, da testimonio, se baja acá en la esquina y viene. Bueno, nos contó, bueno, dimos gloria a Dios. Bueno, cuando estos hombres que estaban al retiro hace 2 semanas escuchan esto, bueno, estaban como motivados. Y de repente un hombre levanta la mano. Digo, ¿sí querés decir algo? Yo estaba en ese colectivo, dice. Quiero dar testimonio. Se levanta emocionado y dice, yo estaba en ese colectivo. Todos los hombres lo aplaudían, no podíamos creer, un signo. Dice, yo quiero dar testimonio porque yo trabajaba antes en el parque industrial. Y ese día, cuando ese misionero se levantó, algo pasó en mi corazón. Yo volví a mi mujer y le dije, mirá, pasó algo extraordinario, nadie habla en ese colectivo. Pero un hombre se paró y dio testimonio. Y no solamente dio testimonio, sino que hizo una oración. Y dijo que todos los que estábamos en ese colectivo teníamos una misión. Dios tenía un sueño para nosotros. Y dice que cuando él volvió y le contó esto a la mujer, le dijo, sé que yo tengo que volver a la fe. Y este hombre tomó la comunión, tomó la confirmación, entró al volver a empezar. Ahora es un hombre que estuvo asistiendo en este retiro. Un signo, uno de tantos que vive Jesús y el Señor. Por eso, en esta semana los invito, En primer lugar, que demos gracias por los signos de Jesús resucitado. Y segundo, que pidamos un aumento de fe, cada uno de nosotros, que en esta semana podamos hacer una fe barra convicción. Quizás nuestra familia, nuestro ambiente de trabajo está esperando que un hombre, una mujer, se abra al poder de Dios. Hay una situación trabada y que venga Jesús y nos tome a nosotros y haga presente su resurrección. Y en ese momento vamos a tener una gran convicción que aquí y ahora Jesús se hace presente. Os invito a cerrar los ojos. Jesús, te damos gracias en esta noche por tu ascensión. Gracias por transmitirnos desde lo alto tu poder, tu deseo de hacerte presente en el mundo a través de nosotros. Bendito sea Jesús, que hoy quieres mostrar tu resurrección a través nuestro. Aumenta mi fe, Jesús, en esta semana, que pueda ver tus signos, que puedas ver en mí un hombre, una mujer que cree en tus promesas.